no es porque nos opongamos a la minería, sino porque nos oponemos al método que emplea estas empresas para extraer el oro, ¿no? Que es a cielo abierto con lixiviación de cianuro, utilizando gran cantidad de agua, que es muy escasa en la zona, hay mucha contaminación del aire y también contaminación del agua. Y como usan lixiviación de cianuro, o sea, introducen en un dique de cola gran cantidad de kilos de cianuro, entonces esto es terriblemente contaminante, ya que las aguas que utilizan estos pueblos, tanto para la agricultura, la ganadería, para la población, son vertientes que nacen en este cerro, por lo tanto la contaminación es total, ¿no? Que estuvimos declarando ayer tarde, claro, la denuncia es de oficio. Por supuesto no hay ningún denunciante así específico, pero es de oficio. Entonces estamos sufriendo ese proceso alrededor de 8 o 10 personas. Y se nos acusa del corte, o sea, no permitir el tránsito, el libre tránsito, y de oponernos a la política minera del gobierno.